Tenemos las voces, tenemos la motivación. Vamos a grabar. Es como la España pandereta, ¿no? El viernes. Porque hay muchas veces que me muerdo la lengua en según qué circunstancia. 30 de noviembre. Pues aquí nosotros vamos así, tío. Somos del norte. Nosotros somos del norte. En vuestros mejores gestores de podcast. Le pone el acento ese del norte, chico, y je. Tú dices los ejelos de Madrid cerrado, pero es que los de Bilbao del norte ya vamos. Te tengo que hacer un día una parodia del acento tuyo. De Paquine y McHarry 72. McHarry 72 y de Paquine. Siempre puedo pasar al perro con la mesa de mezclas y el iMac en el brazo. El nombre. Pero que tú ya has dado por hecho que voy a hacer un podcast contigo. Tonto el que lo lea, podcast. Luego lo corto esto, es que se me ha olvidado. Tonto el que lo lea con K de kilo. Podcast, podcast, podcast. El viernes 30 de noviembre en vuestros mejores gestores de podcast. Que es una pachanga de los chinos. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Y en la sección musical de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Thriller, thriller, thriller. Que sepas que esto va puesto en el podcast junto con tu rap. Ese que tengo por ahí guardado para chantajearte. No me hará eso, no. ¿Por qué crees que he ido esta mañana al trabajo a buscarte? Bueno, ¿que por qué he ido a buscarme? Porque había un vendaval terrible. O sea, tenías que ver cómo llegué anoche a. Lo he hecho para que no pongan mi rap falso. No, anoche llegué. Es que, o sea, según entraba por la puerta, azotado y golpeado por el viento por todas partes, cuando llegué al vestuario, en el vestuario en el que estamos no hay espejo, no hay nada de eso. Cuando llegué allí, las compañeras me miraban con la cara un poco desencajada. Y ya cuando fui al baño y me vi en la jeta, parecía un cantante de pop chino. Una parte del pelo aplastada, otra para arriba, o sea, un desastre. En fin, peinado por un vendaval. Esta semana me encuentro con cosas curiosas en los periódicos. Como que todos los periódicos, por ejemplo, anuncian que Convergencia y Unión y Esquerra se han puesto de acuerdo para realizar la consulta soberanista en 2014. Uh-huh. Y hay diarios que no. O sea, hay diarios como ABC que insisten en que aún no se han puesto de acuerdo. Es decir, te encuentras con este tipo de cosas así que dices, pero o sea, esto está pasando. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Que conste que si hay errores es por esto, ¿eh? Que es que nos vuelven locos. No, hombre, es verdaderamente curioso leerte 15 periódicos una mañana, 14 dicen una cosa y uno dice otra cosa distinta. Sí, sí. Es cuanto menos curioso. Bueno, pues si te parece, empezamos con la semana triste. Y desde el más allá nos llegan noticias como la de que Berlusconi afirma que la prima de riesgo es una estafa que no importa a nadie. Y el Cavaliere ha vuelto desde el más allá, ¿por qué? No sé. ¿Porque le llaman la momia o algo así? No sé, sí, no sé de dónde lo han embalsamado, dónde lo han tenido mantenido en aceite como un queso de estos de suero. El caso es que en una entrevista telefónica en Canile Cinque, ha dicho algo así como que a quién le importaban los intereses que pagan los inversores que compran nuestra deuda respecto a lo que respecto a lo que pagan los alemanes, ¿no? O sea, un poco esto. En parte quizá tenga razón, en parte quizá no la tenga, pero bueno, digamos que sí, esta prima de riesgo que desde hace poco que conocemos y sabemos de ella, pues parece que sea un poco una herramienta un poco ahí de control, de miedo. No sé. Vete al Caribe, Berlusconi, que es lo que tienes que hacer, sí, y sí. Dejar a política, que vamos. Está muy bien maquillado, parece que esté siempre en la playa. No que sé. Se vaya a hacer pasarela de moda. Parece, vamos, que se ha escapado de Jordi Shore de este, sí, o el, sí, otro. Sí, totalmente. O sea, estos sitios así. Bueno, pues Soria, el ministro, ve inaceptable que haya que pasar por Londres para ir a La Habana. Parece que hay consecuencias respecto a la estupenda y fantástica decisión fusión de Iberia con British Airways. Y nada, pues ahora parece que esto es un paso adelante en el futuro. Ahora cuando queramos ir a pasar al otro lado del charco, cuando queramos ir a La Habana, tendremos que ir a Londres. Habrá que hacer escalas, ¿no? Ahí está. Esta es una de las consecuencias de la fusión, de la desastrosa fusión de Iberia con British Airways, que le deja a la filial británica todas las, o sea, todos los vuelos que son, que le, o sea, las líneas que le son más rentables. Claro. Bueno, pues nosotros, pues nada, haremos mucho vuelo baratito a Londres y a partir de ahí, pues nada, a viajar. Sí, sí, en fin, ahora se dan cuenta. Es inaceptable que para viajar a Sudamérica haya que pasar por Inglaterra. Teniendo medios, sobre todo. Bueno, pues los MIR siguen en pie de guerra y rechazan la oferta que le hacía Salud, la Consejería de Salud, en su política de aplicar las 37 horas y media. La Junta le ha dirigido una circular interna, digamos, en la que se suspenden todos los permisos, cambios de guardia a los residentes durante, digamos, este mes de diciembre y el de enero. Digamos que no se quiere poner en riesgo el tema de las vacaciones, las licencias de Navidad y demás, ¿no? Claro. A mí me parece de chiste que se impidan cambios, porque, o sea, si de verdad se impiden cambios, me gustaría ver cómo lo aplican, porque no sé en el caso de los médicos, pero es bastante parecido. En el caso de los enfermeros, los turnos hay veces que se actualizan varias veces en el mismo día. Entonces, si impidieran realmente estos cambios de turno, me gustaría ver cómo son capaces de hacerlo, porque muchas veces no es posible. Y muchas veces estás en casa y aparte de tener un sueldo bastante malo, parece que estés en régimen de guardia, porque tú estás en casa localizado. Prácticamente si te llaman, tienes que ir a trabajar. Y si no, pues, digamos, siempre te llega la amenaza velada de no te volveremos a llamar. Pero bueno, esto es el progreso de la sanidad. Sí. En fin, parece que nada, intentan un poco chantajear de esta manera a los residentes para que no pongan en peligro el tema vacacional. Y bueno, pues nada, los residentes han aprovechado para decirle desde su blog que la huelga no entiende de periodos vacacionales. Entonces, no mira la de Iberia, o sea, siempre pasan los mismos periodos precisamente para hacer más fuerza. Así claro, que nada, si realmente quieren guerra, como se la quieran dar, se la van la a dar van bien. A tener. Bueno, pues Portugal parece que rebaja la indemnización de despido de 20 a 12 días. Si ya nos quejábamos, y aquí de los ponemos 20 días. El grito en el cielo porque se pasaba de 40 o de 40 y algo días a 20, ahora son 12 en Portugal. O madre sea que, mía. Quizá después llegar aquí efectivamente me huelo porque cuando estamos todos cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues ya sabes lo que con toca las tuyas remojadas. El gobierno portugués dice que está obedeciendo condiciones de la troika, es decir, lo que le están diciendo desde el Fondo Monetario Internacional, desde la Comunidad Europea, lo que se le está diciendo, o sea, están haciendo lo que se les ha dicho que hagan. Entonces, nada, ya veremos qué es lo que nos toca. Dice que esto facilita mucho y ayuda y colabora a que los empresarios tengan menos problemas, o sea, a que el mercado laboral se mueva. Y por otra parte, están diciendo que sí, estos despidos, estas indemnizaciones por despido que van a ir cada vez más a la baja, lo que van a hacer es que el poder adquisitivo de la gente, que evidentemente se queda en paro, pues se vaya por los suelos. Y pero vas es que a tener lo que se está proclamando es eso, que la gente pueda despedir libremente a un montón de gente con estas condiciones ínfimas, o sea. Pero es que dicen que lo que hay. Ahora ya están empezando a decir que esto tampoco es tan bueno, que se despidan con tan pocos derechos, que haya tan pocas indemnizaciones, porque se van a encontrar... abre el mercado a que se produzcan esas cosas, claro. Sí, pero el problema que hay ahora es un problema de consumo. La gente no va a consumir. Y ya no es que tú soluciones tu problema despidiendo trabajadores, es que tu problema lo vas a solucionar cerrando tu empresa, porque no va a haber nadie que compre tu producto. Es siempre el mismo discurso que... Bueno, y en el especial Ciencia Ficción tenemos que Eurovegas podrá trucar sus juegos, saltarse las leyes municipales y sus directivos podrán tener antecedentes. ¿Quién no querría ir a jugar a un sitio así? Esto es Living Las Vegas, verdaderamente. No dice Living Las Vegas. Sí, sí, pero solo que en vez de ir a matarte bebiendo alcohol, irás a matarte jugando allí, simplemente porque ya será un... digamos que van a tener barra libre para las trampas. Es decir, van a poder trucar la ruleta y hacer lo que les dé la gana, porque en el caso de que los pillen, o sea, tampoco van a ir a buscarlos, pero en el caso de que los pillaran, no van a aplicar las ordenanzas municipales. Pues vaya gracia. No los van a multar, no van a hacer nada. ¿Que el directivo del casino tiene antecedentes penales? No pasa nada. Nos lo pasamos también por el Alcohol Triunfo. Que les dan hasta 9.000 euros por empleado que tengan reducciones fiscales, que no paguen el IBI o tengan una bonificación del 95%. Quizás sea esta la nueva religión. Lo de la ordenanza y todo eso ya lo habíamos comentado, pero es que lo de las trampas y que puedan tener antecedentes los directivos ya me parece, vamos, bueno, burlando la ley totalmente. ¿Qué me dice de las expropiaciones? Ya no es que las vayan, o sea, ya no es que ellos, Adelson, vayan a tener que negociar con la gente a la que quieran comprarle los terrenos. No, es que directamente van a ir los ayuntamientos, va a ir el Estado, va a expropiar y después se lo va a ceder a Adelson. Sí, sí. Esto me parece totalmente de ciencia ficción. Esto es lo que se le hace al que pone la pasta, que se bajan los pantalones quien sea, vamos, por tal de acatar a lo que este hombre, que es el que ha puesto la mortera, lo que él quiera, vamos. Ya está. Las condiciones las pone el que paga. Si yo ya tenía pocas intenciones de ir a Las Vegas de Madrid ninguna, a jugar, ¿eh? Eso es como sabiendo una ruleta que rusa, ya total. De eso ya ni suerte ni nada. Ya le tienes que caer bien. Para eso me voy a las genuinas. O sea, está claro. Esta es así. Sí, bueno, sí. Pues investigan a policías por llevarse presuntamente mercancía incautada en Puerto Real. Madre mía, vaya, hay gente que lo ha grabado y todo con teléfono. Se ha creado ahí una alarma social, como si, pero bueno, parece, como si esto no se hiciera desde nunca. O sea, esto llevarán tiempo haciéndolo y nadie lo ha grabado, ni nadie lo ha visto, ni... Pero otra cosa es que ellos decomisen... Sí, material o... Materiales, y en este caso estamos hablando de patatas y naranjas. Sí, sí. Que le decomisaban. Que no estamos hablando de que sale la gente con bolsa de cocaína ni con tabletas de hachís. Estaban hablando de patata y de naranja. Que se la lleven para su casa. Pues ya está, si se van a poner malas, que vamos a tirar más comida de la que ya se está tirando. Hombre, lo paradójico de esto es que el responsable de sanidad, de veterinaria de la zona, que era la que, bueno, tenían decomisado estos productos. Y bueno, pues como no reunían condiciones higiénico-sanitarias, no estaban controlados, etcétera, etcétera, habían sido decomisados en puestos ambulantes y demás, ya no podían mantenerlo durante más tiempo y la orden que tenían era de tirarlo. Es decir, eso se iba a tirar. Efectivamente, lo suyo, lo lógico, lo correcto hubiera sido tirarlo. Pero nada, se lo repartieron entre la gente que pasaba por allí, los policías, pues ya está. Pues, si es para comer... Total, es lo que tú dices, no eran drogas ni eran nada. Es que parece que, o sea, pareciera que salieran con fajos de billetes y cosas así. Sí, sí. En fin. Pero bueno, cada uno pensará la suya. No está bonito. Claro. Pero bueno, me parece fenomenal que lo investiguen. Y bueno, pues la noticia estrella, al menos para mí, de la semana, era que los usuarios de ambulancias pagarán 5 euros por trayecto, aunque, bueno, pues equiparándolo al tema de la receta, o sea, de los medicamentos, va a haber unos límites según la renta, en función de los ingresos y demás, del tipo de patología, o sea, no del tipo de patología, sino si es un paciente crónico. Sí, y de tal, hecho va a ser para pacientes crónicos, ¿no? Se ha dicho, bueno, gente no, que para va todos, a diálisis, todos oncológicos. Ese tipo de pacientes con enfermedades crónicas van a pagar unos máximos mensuales o semanales, sí, sí. O sea, va a haber una serie de normas. Esto no lo veo yo tan claro. Es decir, yo no lo veo tan claro. Lo primero que salen a decir es que esto no va a afectar al transporte urgente. No estaría bien. Que hagamos como los americanos. Sí, que te mueras ya en la calle porque no llegue una ambulancia a recogerte o porque no puedes pagar, que claro. Preguntan, y aparte, ¿esto qué cómo fuerte se paga? ¿Se paga antes del servicio? ¿Se paga después, como los taxis? Exacto. Te lo descuentan de la nómina y te dicen que no estás copagando o repagando lo que ya te... Supongo que en cada comunidad será distinto. Al igual que... Lo que se ha salido rápido ha sido la ministra Mato ha salido diciendo rápidamente en los pasillos del Congreso que ella no tiene nada que ver con esto, que esto han sido los técnicos de las comunidades autónomas los que se han propuesto sacar algún dinerillo más a los contribuyentes de esta manera. Me parece, de esta forma, una maniobra un poco... Hombre, la verdad es que las compañías de ambulancias no son públicas. O por lo menos aquí en Córdoba no son públicas, son tienen consorcios con la... Al final es igual, es decir, son servicios que están externalizados. Sí, pero me refiero que, claro, que no tampoco el gobierno puede decidir el 100% de estas cosas, tiene que ser un trato entre las dos entidades, ¿no? En teoría. Pero bueno, está claro que hay una prestación que dar... Y ya está. Sí, claro, hasta ahora la ha pagado el Estado, sea pública, la pagamos todos, sea privada, la pagamos todos porque se hace un contrato con ellos. Esto no debería de cambiar. Sí, más allá de... El tema está en que ahora quieren rapiñar un poco más, recaudar todo lo que puedan. Y si te dicen, no, vas a pagar un 10%, el transporte máximo son 50 euros, tú vas a pagar un 10%, te va a costar 5 euros. Solamente vas a pagar, si según tu renta, pues pagarás 10 euros al mes o 20 euros al mes como máximo. Me parece una tontería, sí, porque va a haber gente que va a tener problemas para estas cantidades y esos van a ser los verdaderamente, vamos, perjudicados. A mí lo que me parece más fuerte es lo que estamos diciendo, que más allá que las empresas sean consorcio o no consorcio, sea público o no público, le estén pagando transporte, como por ejemplo las señorías, que les pagan los taxis, los no sé qué, que aquí todo ministro viaje a tutiplén al extranjero, al en margen, hoteles de 5 estrellas. Pero al margen de eso, que eso son situaciones que pasan. Y que la gente verdaderamente que esté mala y que necesite esa atención se le esté haciendo pagar. O sea, tú te encuentras a un paciente, sea en una planta de hospitalización, sea en una urgencia, que se te pone agresivo, se te pone un poco farruco y por quitártelo de en medio le firman la ambulancia donde sea y ya está. Eso no es correcto, eso no hay que hacerlo así. Me parece muy bien. Cuando la cara que vayan a partir sea la tuya, entonces le dices a Kubiak, que mide 1,90 y pesa 123 kilos, le dices que no le firman la ambulancia porque lo suyo es una patología mental y que eso se coja un taxi o el autobús. Un problema añadido que nos vamos a encontrar. Cuando venga el becerro para... No, eso es lo que nos encontramos. Sí, es decir, sí. Nos lo encontramos ya, quiero decir, ya como empiecen a salir cosas de estas. Y... ese tipo de pacientes van a ser los que van a seguir abusando del transporte. Exacto. Y los pacientes que verdaderamente necesitan una ambulancia para ir a su casa o para ir al hospital van a tener que pagar. Sí, verdad, aunque sea una cantidad simbólica, pero estos pacientes problemáticos, ¿no? Que son los que provocan agresiones, malestar y demás, van a seguir teniendo la ambulancia gratis. Efectivamente, es que así. Sí. Y los pobres crónicos que lo necesitan para sobrevivir, como quien dice, pues encima van a tener que pagar el pato. Y en el apartado de fantasía terminamos con Griñán, que quiere cambiar la Constitución. Sí, porque así, esto es fantasía totalmente. ¿Qué se ha fumado la gente esta semana? No sé, se han fumado el espíritu navideño, no sé qué es lo que han hecho. El tema está en que ahora parece que el presidente de la comunidad andaluza considera que la reforma de la Carta Magna es el único modo de mejorar la financiación autonómica. ¿De mejorar la financiación autonómica para quién? ¿Para el que escriba, o sea, para el que reforme la Constitución, ¿no? Porque ahí estamos de acuerdo que hay 17 autonomías y que cada uno quiere lo mejor para sí mismo. Si 17 tiran en direcciones opuestas, está claro que alguien va a ganar y alguien va a perder. Tendrán que salir 17 constituciones distintas. Entonces, si esto lo proponen los catalanes, está muy mal modificar la Carta Magna. Si lo proponen los vascos, está muy mal. Ahora, si lo proponen los andaluces, está estupendo. Está claro. Muy bien, porque Griñán ha dicho, hostia, tengo un problema de presupuesto, voy a coger y voy a reformar la Constitución, que esto me viene a mí fetén. En fin. O nos ponemos de acuerdo o esto se va al hoyo. Y yo ya... Bueno, pues vamos a empezar con la semana de Gema. Y como no, pues volvemos a hacer mención de nuestro querido amigo Bert y los obispos, que en este caso pues se han aliado y han negociado con sigilo. Los obispos españoles, pues yo creo que se han apuntado a una de sus mayores victorias educativas, que ha sido, bueno, de los últimos 35 años más o menos, y ha sido pues negociar con el gobierno el proyecto de ley de enseñanza que ha presentado esta semana el gobierno de Mariano Rajoy y que, bueno, va a hacer posible pues que los alumnos que elijan no cursar religión tengan que estudiar una materia alternativa que en este caso se va a llamar valores culturales y sociales en primaria y valores éticos en secundaria. Han conseguido pues deshacerse de la famosa educación para la ciudadanía, que también les estaba molestando ya desde hacía un tiempo. Pero es que lo triste de esto es que al final esto no deja de ser ética, ¿no? Sí, o no deja de ser una alternativa a la religión. Sí, vamos a ver, es que si te pones a leer qué es valores culturales y sociales, ¿no sería parecido a educación para la ciudadanía? A mí me parece más o menos lo mismo, cambiando en el título. Mismo perro, distinto collar. Exacto, no sé. Pero como ahora lo han dicho ellos y lo ha dicho el PP y lo ha dicho la Iglesia, ahora va bien. Cuando lo dijo el anterior gobierno para educación para la ciudadanía, entonces no iba bien. Entonces, pues nada, vamos, yo creo que verdaderamente dan un ejemplo de libertad, ¿no? Para escoger la religión si uno quiere, pero claro, por otro lado lo están puniendo, ¿no? Para el que no lo haga, ¿no? Porque se hace religión muy bien, pero como no lo vas a hacer, ahora te vamos a poner otra asignatura que... Pero yo, o sea, yo tengo otra pregunta. ¿Por qué en vez de educación para la ciudadanía o esta fantástica otra asignatura que propone el PP, ¿por qué no pone matemáticas 2? ¿O por qué no me ponen literatura? ¿O por qué no ponen historia? ¿Por qué no simplemente siguen dejándolo en religión y ética, como siempre ha sido, y que cada uno escoja lo que quiera? Pero, o sea, yo hablo desde la parte científica, ¿no? Sí, es decir, a mí me encantó cuando me dieron la alternativa. Yo no tenía religión, porque no había religión. Me decían, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo soy malo en matemáticas, quiero hacer más matemáticas. Ah, pues venga, matemáticas 2, perfecto. Para volverme un experto. No, en este área es en la que tengo un problema, esta es la que quiero trabajar con... Sí, sí. No, o sea, esto es lo que a mí me interesa. Cuando yo haga una prueba de selectividad, cuando yo llegue a la universidad, pues todo lo que yo haya aprendido me va a venir fenómeno. Ah, pues lo que estamos hablando, como la religión está sufriendo esta crisis de creencia, pues supongo que la quieren inculcar sí o sí para que desaparezca todo, tanto ateo, que es que hay mucho ateo por ahí suelto. Bueno, esta semana también salía mucho revuelo con el tema de la comida que se tira en España. Salía en el programa Salvados de Jordi Évole, pues toda esta cara oculta, ¿no?, de toda la comida que se tira en España antes de que llegue a los consumidores. Y nada, pues ha sacado a relucir cosas que han pasado siempre aquí, pero pues que quizá en esta situación actual de crisis o de gente que está volviendo a pasar hambre a día de hoy, pues claro, ha sacado a la luz la cantidad de fruta que se tira porque no tiene la estética que los supermercados o... Lo primero es que parece que es que hasta ayer nadie ha pasado hambre en España. Sí, exacto. O sea, y ahora de repente, porque lo han puesto en la tele, ahora ya es que se pasa hambre. Es que hay que de, ver. De un día a otro. Sí, no. O sea, esta es una de las cosas que estoy diciendo, que evidentemente esto pasa desde hace mucho tiempo y que hay gente que come en Cáritas y en comedores sociales desde hace mucho tiempo, claro. No nos sorprendamos ahora. No. Y después... amiga que vas a la frutería, amigo que haces la compra, y vas a coger esa manzana que tiene un golpe dado en una en una parte, y la coge, la aprieta, esta está chunga y la dejo ahí atrás. Esa manzana puede llevar pegando vueltas en la caja todo el día. No la va a comprar nadie, no se la va a quedar nadie. Al final la tiran. Yo lo que veo bien es que las cosas que estéticamente no estén bien, pues que las vendan a un precio inferior. Que ni se tire ni se le pierda dinero. Quiero decir, yo creo que puede haber un intermedio que sea favorable para las dos partes, ¿no? Esto me recuerda a alguna serie de televisión en la que llegaban al estante, cogían la lata, la tiraban contra el suelo y decían, esta lata está bollada, vale menos, ¿no? Sí, claro. Sí, perfecto. Ya, pero también entramos en el discurso de que hay que ser cívicos y personas civilizadas, y mucha gente no entiende lo que es eso. No lo entiende. Entonces, pues nada, ha vuelto a salir el tema, pues eso, de toda la pesca que se realiza por encima de límites, que después se tiene que devolver al mar, y que pues claro, que no somos conscientes verdaderamente de que los productos del mar, por ejemplo, son finitos, que eso tarda muchísimo tiempo en recuperarse y que tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Y bueno, otra cosa que ha salido es pues las cantidades de comida que supuestamente pues muchos supermercados donan a la caridad o a bienes sociales, ¿no? A comedores sociales. Entonces ya entraba el discurso de que si Mercadona en 2011 donó solo 15.000 kilos de comida, mucho menos que Carrefour, por ejemplo, o el Eroski o tal y cual. Y bueno, yo a mí lo de las cifras y todo eso me parece un poco también, no sé, querer buscar líos entre uno y otro y protagonismos del que más dona y bueno, me parecen chorradas. Lo que sí son datos que me parecen muy importantes es que se calcula que ahora mismo hay entre 3 y 4 millones de personas que están pasando hambre aquí en España, y que con todo lo que se tira en Europa y en Estados Unidos, verdaderamente, y estoy segura que se podría alimentar al resto del mundo y que nadie pasara hambre. Y bueno, la última de estas pues ha sido que Mercadona ha llegado a un trato con el Banco de Alimentos y nada, va a acordar donaciones planificadas, y bueno, espero que verdaderamente las hagan y que la gente por lo menos pueda comer. O sea, es lo único y mínimo indispensable que creo que tenemos que pedir. Y bueno, el primer ministro de Rusia una de las manos derechas de Putin, ha confesado en un programa en la televisión rusa que hay aliens entre nosotros y que cree en Papá Noel. Yo estoy convencido de ello. Lo mejor que no han dicho es que el hombre pensaba que estaba micrófonos cerrados y por eso soltó esta sarta de chorradas. Y bueno, 5 cadenas nacionales captaron estos instantes, aunque evidentemente ninguna de estas cadenas lo ha emitido por el bochorno que... Pero eso es como, recuerda, esta semana hemos visto una periodista de estas que daba el tiempo, que salía bailando en las pausas comerciales, pero bailando con una marcha impresionante. Es que vamos a ver, es que a día de hoy estáis tontos si creéis que está a micrófono cerrado, o sea, está abierto, a ver si pillan cacho de cualquier cosa que digáis. Lo que está claro, al menos en el caso de esta periodista, es que o se movía y bailaba porque ella daba el tiempo a las 4 de la mañana, o hacía algo o caía dormida. No, pero bueno, en este caso, pues este hombre también se habría fumado algo, dijo que creía en Papá Noel y que bueno, además de se metió con Putin, dijo que llegaba tarde a todos los actos, o sea, le va a caer una buena, y ya la metió hasta el fondo, pues cuando dijo que la policía eran todos unos idiotas en Rusia y que por ejemplo, la traca final fue que entre nosotros había extraterrestres y que no iba a decir cuántos de ellos estaban entre nosotros para no crear pánico. Es que eso es una información. O sea, y al final voy a acabar creyendo y todo. Es que una información, es verdad. Eso es una información que te dan. Sí, cuando, información secreta. Claro, no. Cuando tú llegas a ser primer ministro de Rusia, te dan tu carpetita con el listado de todos los extraterrestres. Él ha dicho que le venía en el maletín, que no lo confiesa públicamente porque, claro, podríamos entrar en pánico. Así que nada, me ha parecido gracioso comentarlo porque verdaderamente este hombre yo creo que lo van a internar en un psiquiátrico dentro de poco. En breve. Empezamos con las noticias express. Bueno, empezaba con Thriller, cumple 30 años, la famosa canción de Michael Jackson. He empezado haciéndome mi pequeño homenaje, aunque bueno, más bien que un homenaje ha parecido la terremoto de Alcorcón. Yo creo que ha sido más el estilo de la terremoto. Me parece demasiado llamar homenaje a eso, pero bueno. Sí, pero bueno, ha sido lo he hecho con mi mejor intención. Sí, has mutilado Thriller prácticamente. Pero bueno, ahí mi pequeño homenaje. Muere uno de los inventores del código de barras. Pero tanta buena noticia así seguida, ¿cómo es esto? No, la verdad es que esta semana he dicho muy, muy malas y algunas más vienen, no te preocupes. Constantino Romero se retira tras 47 años dando voz a otros. Nuestro querido Constantino, con esa fantástica voz de Clint Eastwood y Darth Vader, una vez lo vimos, y Schwarzenegger. Una vez lo vimos en Salamanca. Sí, tienes razón. Y vamos, yo ahora estoy ya esperando ver quién va a poner voces a estas personas. O sea, sea cual sea, no va a estar a la altura, seguro. No va a ser lo mismo. Vecinos de una barriada de Málaga crean Herbanco Bueno. Literalmente escrito, han convertido en un comedor social pues una antigua entidad financiera y han hecho muy bien en ponerle este nombre, que desde mi punto de vista es muy acertado. Y nada, espero que el ayuntamiento les ceda esta propiedad indefinidamente, porque por ahora aún no lo ha hecho, así que están demandando esto. No, si no, si no vas a montar un casino gigantesco en el que hagas trampas en tu ciudad, no te ceden nada. Y lo que mejor me parece es que son los vecinos los que lo llevan todo y bueno, es genial. Intermon Oxfam alerta de que de persistir las políticas de ajuste se tardará 25 años en recuperar los niveles de bienestar que teníamos previos a la crisis. Con esto basta. Detenida en el aeropuerto del Prat una colombiana con prótesis mamarias hechas de cocaína. Creo que ha salido en todas partes y todo el mundo la habrá podido ver. Y bueno, situaciones desesperadas para medidas desesperadas. 1.000 euros de incentivo al mal estudiante. ¿Qué me cuentas? Bueno, sí, es un programa que acaba de arrancar en Extremadura, que no sé si es bueno o malo, y que va a premiar con este importe a jóvenes de entre 18 y 25 años que terminen la secundaria. O sea, gente que lo había abandonado, y les van a dar 1.000 euros para que la terminen. Y bueno, evidentemente ha suscitado mucha polémica, pues porque, vamos, que una educación pública, por una educación pública, te paguen para que asistas, me parece bochornoso. ¿Qué puñetas es esto? O sea, es que no lo entiendo. Que premien los padres a los hijos, que es lo que tendrían que hacer, y no el Estado. Pero es un poco como estas escuelas, talleres que hacen en algunos sitios, en la que yo no estoy en contra de ellas. Pero lo que sí me gustaría saber es qué índice de inserción laboral tienen. Oye, me han enseñado a soldar, perfecto. ¿Cuántos alumnos han trabajado de todos los que he enseñado aquí? Ninguno. Claro. Entonces esto habría que hacer estadísticas. Quizá esto es otra cosa, no lo sé. Montoro anuncia que el gobierno publicará una lista con los mayores defraudadores y morosos a la hacienda pública. Noticia también para comentar, quizá cuando se tengan más datos, pues porque por ahora... Vamos, yo sinceramente ni creo que lo pueda hacer porque está intentando buscar en la ley algo que le permita hacer esto. Que busque lo que quiera, porque actualmente no puedes poner una lista con los nombres de los pacientes en la puerta de una consulta. ¿Cómo vas a poder publicar esto? Bueno, de todo, no puedes publicar números de teléfono en Twitter, vas a poder... Sobre todo no, si presentas programas de televisión. No lo va a poder hacer, pero bueno, supongo que lo habrá hecho un poco en manera de disuadir o de animar a los defraudadores a que paguen ante el miedo de, pero vamos, tampoco creo que funcione. Sí, no sé si ha dicho que si pagáis no os voy a meter en la lista. No lo sé. No, creo que no. Populismo. Bueno, Benedicto XVI vuelve a nuestras portadas porque estrena coche, un Mercedes con las últimas tecnologías y comodidades que va a poder meter dentro de un avión para sus viajes internacionales. Lo que pensaba es que había sido un gasto, ¿no? Digo, vamos, lo mejor para la iglesia ahora, para quedar ya bien, ya del todo, es comprarse un Mercedes último modelo, pero parece ser que Mercedes se lo ha regalado. Pero ¿será verdad? ¿Qué mejor inversión de publicidad? Claro. Para también, Mercedes. Exactamente. Pero vamos, me planteo si es verdad o no, o ha habido ahí dinerito. Amiguito de Mercedes, si queréis patrocinar a esta pareja de podcaster, estaremos encantados. Un coche. Un papamóvil, o lo que queráis. Y bueno, también teníamos pues que el Papa, que ha estrenado su cuenta de Twitter, también ha sido noticia por la cantidad de retweets que han tenido sus pocos tweets que ha escrito. Nada, mute, un follow, blog for Spam. Sí, advierte pues que el aborto, la eutanasia y el matrimonio gay amenazan la paz. Y que las guerras, la pobreza, la desigualdad, los recortes, la crisis, no, esas cosas no amenazan nada, solo los gays y nada, el aborto y el aborto lo que a ellos les molesta. Va. Eso es. Bueno, divórciese ahora y te podrás ahorrar 300 euros en tasas judiciales. Veíamos que hace unas semanas seguía este vacío legal, pues porque desde que empezó la ley de tasas judiciales que nuestro querido Gallardón implantó, siguen sin estar disponibles los nuevos formularios y mientras tanto, mientras estos formularios, estos malditos formularios estén disponibles, pues vas a poder ahorrarte este dinerillo si ya tienes claro que te quieres divorciar, ¿eh? Creo que 300 euros es motivo suficiente. Nos divorciamos y nos ahorramos 300 euros. No vamos a pensar. A ver si el taller nos sale gratis. Bueno, dentro de poco será posible leer mail o tweets desde la ducha con unas lentes de contacto como las que alguna vez hemos visto pues en películas de ciencia ficción, que se ve ahí todos los datos. Y tras varios intentos fallidos, parece que esta puede ser la buena. Esta nos la mandaba 13 bicis. Y terminamos pues también con otra que esta semana ha salido en todas las noticias y es que perros aprenden a conducir en Nueva Zelanda. Lo ha conseguido una perrera, pues evidentemente primero para demostrar la inteligencia de estos canes y así promocionar y aumentar las adopciones de los animales, pues porque son animales igualmente válidos que los que compras en una tienda. Pero yo perro no he visto nunca conducir, gente muy floja sí, pero perro no. Pues hemos visto el vídeo, que la verdad es que está cachondo, y hemos puesto pues ese vídeo en el blog para que la gente lo pueda ver y vamos. Bueno, han conseguido que los perros arranquen, den curva. Todo. Lo único que no han conseguido es que los perros vayan con la patita en la ventanilla. Ah, sí, pero tienen así gestos de que parece que Sí, fijaros bien porque miran así para el lado, por la ventanilla, como cuando, así. Mola. Yo ya me lo imagino con música rapera, con un coche con la suspensión de esta que sube y baja. Yo, te vas a arrancar cantando. Bueno, pues nos despedimos ya. Hemos terminado. Esto ha llegado ya a su fin. Hemos tenido ya suficientes noticias para deprimirnos. Una semana catastrófica, un día de lluvia. ¿Qué más falta? Que se nos vaya la luz. Pues esperemos que no. Que haya que repetir la grabación. ¿Quién sabe? Esperemos que no. Bueno, pues nos despedimos de nuestro amiguito, de José Luis Parra, Egoitz, Han Life, Mario Mateo, Ramper, Sergio Ramos, el famoso futbolista de Real Madrid, que además es seguidor nuestro y oyente de Podcaster. Sergio, mándanos una foto. Y Otto. Bueno, Otto, que está que entre, se ha sometido a una operación esta semana y está que... entre nubes de calmantes. No, hombre, ya no. Pastillas de color. Lo ha estado, da fe. Y bueno, que un abrazo y que cuídate, que la recuperación sabemos que es larga, pero bueno, ahí estamos para apoyarte. Desde lo poquito que podamos. Desde lo poquito que podamos. Bueno, me tienes que buscar una canción. Sí. Porque esto hay que terminarlo con una buena canción. De esas que tú me buscas así buena y demás. Y si quieres te canto yo, vamos, que ya está el día regular. Sí, va a ser que está lloviendo por mi debut. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Oye, que me he dado cuenta que has dicho Canile 5. Sí, de verdad, a propósito. Mola, yo pensaba que te habías equivocado. Ah, no, era por lo de Canile, ¿no? Lo que Canile decían. Decía que era como una jaula de grillo, una jaula de loco, una perrera, algo así. Sí, como el Sálvame de aquí de Telecinco. Efectivamente, de la misma calaña. Ha estado fino, ¿eh? No se te ocurra poner la del rapper. O sea, yo te busco una canción ahora mismo donde quieras. Pero bueno, el tiempo que yo tarde en editar esto es el tiempo que tiene. Yo te la mando, vamos, aunque nos quedemos sin comer, yo te busco una canción. Yo subo la canción a Jamendo y la comparto para que la escuche todo el mundo. Ni se te ocurra poner la de la canción rapper de Toma Falsa, que no te voy a buscar más al curro, Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.